Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales, buenas tardes. Laura Hoyos, voy a comenzar con Laura un rato para que se sienta protagónica, leading role. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Bien, ¿cómo va todo? Todo bien, ¿tú qué tal? Hoy tenemos unos homenajes muy musicales, ¿no viste? Sí, totalmente. Sí, sí, sí, mucha música. Bueno, ahora saludo a Nicolás Samper. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, hombre. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, aquí suscribiendo mi nombre porque yo estoy en los 7 millones siguientes de vacuna. Correcto, uno nunca sabe. Bien. No, hay que estar pilas. ¿Usted ya escribió su nombre? Sí, usted ya tiene la edad. Sí, yo ya estoy apenas. Yo creo que el primer es que estuve mirando y Laura Acuña está también en mi lista. Oiga, estamos los tres en ese grupo, sí. Yo también sí, vi. Sí, pero sobre todo Laura Acuña. Bueno. Sí, Laurita creo que primero que nosotros. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Hombre, muy bien, tenemos un programa muy chévere, muy bacano. ¿Qué más de vainas, Ala? ¿Bien o qué? Bien, todo bien. Bien, sí. ¿Hoy saben qué es el Equilux en España? ¿Cómo, perdón? Hoy es el Equilux. No los iba a complicar con eso hoy, pero el Equilux es el día de el día. La primavera comienza el fin de semana, pero el equilux no cuadra con la primavera, sino es un poquito antes, un poquito después. Es el día, es la fecha en que el día dura igual que la noche, 12 horas de día, 12 horas de noche. Oh. Nico, deme bomba, ¿qué opinas? No, hombre, está dirigiendo, mire, de arranque está dirigiendo muy bien. No quiero imaginar las 3 horas siguientes, va a ser, bueno, un éxito. No, eso va a ser muy bueno, pero pues yo no voy a hablar de vacunas hoy. Si usted está de acuerdo, usted hizo ayer. Un análisis, hay que esperar hasta mañana. Claro. ¿Qué decide Europa sobre la AstraZeneca? Pero ya no, dejemos ahí. Porque empieza usted a explicar los efectos. No, fresco. Hoy se murió una señora en Málaga por una derrame cerebral, pero no tenemos la culpa. Repito el número, 27 millones administradas versus 16 casos de muertos. Mm. Pero bueno. Primero la vida, pero también primero la salud. ¿Ah? Claro, claro, sí, obvio. Pues estoy buscando para inscribir mi nombre con membrete dorado. Entre los 7 millones de personas que vienen, me tocará a mí algún día. Bueno, ya vacunaron éxodo un millón. Éxodo de gente, la mañana a ponerse la vacuna, Nico, no se la puedo describir, ¿no? Sí, bueno. No me ya imagino. Se la ponen a todo el mundo. Usted ya con un recibo de algo y se la ponen en y un tenga Publix, su vacuna. Sí. En un CBS, pero a todo el mundo. Bueno, no seré yo maestro. Yo me pongo la vacuna a donde yo pertenezco. Donde tengo algún arraigo, donde tengo algo. Ahí no tengo nada. Miquito, ¿y qué más de cosas? Óigame, con un frescor hoy. Bah. No me imagino usted estar feliz. Pero Nico, es que no me la pusieron. Mira, no, o sea, el Atlético eliminado de la Champions, para los siguientes que me preguntan por qué eres feliz, pero son tres aspectos de la eliminada. A ver. El primero, los dos goles, sobre todo el último, me dio un frescor, no, pero, tranquilo. O sea, me palpitaba el corazón. Tranquilo. Pero el que más frescor me dio es ver a este señor Suárez salir con rabia. O sea, ese tipo con rabia lo mata a uno con las manos, no necesita cuchillo, ¿no? Salió quitándose muy... las tobilleras. Sí. Uy, pero estaba como si, molesto. O sea, como si hubieran matado a la mamá. Y es que, ¿sabe qué? Hay una estadística que no favorecía mucho a Luis Suárez y que continuó. O sea, esa estadística me la contó Guillermo Arango, hay que dar el crédito a la gente. Ay, Guillo Arango es Guillín. Guillito, claro, el ídolo, Guillito. El bebé así, femenino, claro. Divino, dime, bueno, ¿qué dijo? Llevaba, y con este partido súmele, 26 partidos Luis Suárez sin marcar gol de visitante. Es decir, en Champions hace muchos goles en casa, pero la estadística habla de que son 26 partidos sin marcar en canchas ajenas, ya sea con el Barcelona o con el Atlético. Bueno. Venga, le hago una pregunta. Es que no vi la salida. ¿El técnico lo saca? Sí, Simeone lo cambia y pues se hace... Y se puso como un tití, ¿no? Sí, tira una risa ahí medio sardónica. No, usted lo vio quitándose las cosas de los pies. O sea, usted pasa caminando por ahí, le pasa una uña, lo mata, lo desangra, le rompe la femoral. Exactamente, no estaba, pero bueno. Enfurecido. No estaba Esos feliz. Fueron los tres eventos que me hicieron muy feliz. No, hombre. Pero y le soy honesto, no lo pude ver desde el comienzo. Llegué al segundo tiempo, iba en 1-0 y mi corazón palpitaba como un niño enamorado. De verdad. Y los ojitos de Simeone rojitos. Ah, y la otra que casi me mata de la felicidad fue la expulsión. La expulsión claro. Fue de lo más lindo, porque además no era para expulsión, fue un codazo en el corazón. Hay dos fallos de Daniele Orsato que son muy cuestionados y es una infracción, si no estoy mal, a Saúl, creo que fue la infracción en el área después de una mala devolución de Azpilicueta, que para mí es penal a favor del Atlético cuando el partido va 0-0. Y esta, que es un codazo que le mete Savic a Rüdiger, pues eso uno lo ve en todos los partidos. El tipo se tira al piso como si le hubiera metido una cuchillada entre el corazón y el esternón. Como si lo hubieran matado. Pero yo no entiendo por qué los árbitros comen tanta caña. O sea, teniendo Ramos bar. Es el rey de esa caña, ¿no? ¿Usted ha visto lo que ha hecho Ramos en la vida? Bar. Sí, claro. Se tiran al piso, se revuelcan. Ese tipo le salió espuma por la boca. O sea, es que de verdad. Llevan como unos sprays en las manos. De verdad, Y se fue muy bravo, ¿no? También de la cancha Savic, después de la expulsión. Casi mata al árbitro, o sea, le faltó ponerle un tambor en la cabeza. Pero todo eso me gustó, porque ¿sabe qué? El Atlético eliminado. ¿Sabe qué necesitamos, Nico? Para que yo tenga de verdad la moñona. Es que ya están los 8, ¿no? La moñona, la carambola, y cuando usted en la coca esa hace ¿qué? ¿Un qué? ¿Del sorteo? No, en la coca que usted tira para arriba, la coca, jugando coca, ¿no? Ah, ok, sí. Cuando usted la mete, ¿cómo se llama? Sí, en chocolate. La enchocola, sí. Chocole. Eso. ¿Sabe qué falta? Que el Atlético pierda la liga. Y está, mire, ¿está? A un paso. A un trizo, yo no está jugando bien. Míreme, ¿usted no me ha visto la risa? ¿No tengo dientes? Claro. No tengo dientes. Está a carcajadas. Sí, piénselo usted, porque usted ya está asimilando que puede pasar muchas cosas. Puede perderla, no está fácil. Perdón, es que ya la gente se envejece y María Juliana Correa no la saludé porque nuevamente tiene problemas de audio. Yo de ella cambiaré de casa, ¿sabe? Porque parece que no tiene nunca... No. Ella creo que duerme con velas, con cosas de esas de... Claro, pero como en las viejas épocas, eso está bien. Sí, en la época de los vaqueros, mío. Todos incendiaban. Exactamente. ¡Emilio! Perdón, Nico, el tema del día antes de que don Emilio nos ponga música, por favor. Claro, claro que sí, el tema del día hoy en los originales. ¿En qué situación de tu vida pensaste de esto tan bueno no dan tanto? Yo siempre, yo tengo una teoría muy rara. Muy rara. A ver. Y cuando se me equiparan, digo, esto no dura. Uno no puede ser, a uno no le puede ir bien en la riqueza y en el amor al tiempo, Nico. Uh-huh. No creo. Cuando están juntas, que usted está feliz del amor. Sí. Y que está bien en su parte económica y profesional, yo digo, de esto no dan tanto. No, en serio, usted ahí ya piensa... No, yo pienso no eso, es que yo pienso que uno no puede estar tan armonioso, ¿me explico? Sí. ¿Tú qué piensas, Laurita? ¿En qué momento has pensado de esto no dan tanto? Yo sé que tú eres muy sensual, pero quitando esa parte, ¿qué pensarías? No, quitando esa parte, por ejemplo, cuando me llegan casi que día de por medio mensajes donde me gané algo... O que, por ejemplo, esté pendiente de un trasteo, que dentro de una lavadora hay $250,000, cosas de ese estilo. Ahí digo, de pero, eso tan bueno. Pero, Lau, pero una consulta, pero no, que te has ganado de verdad. Es lo que yo digo. O sea, que uno diga, que uy, me está yendo. De verdad. Está yendo como tan bien. De esto no dan tanto. Así entiendo el tema yo, como cosas que le han pasado a uno, ¿no? Claro, que uno dice, esto es demasiado bueno para ser verdad. De pronto. Me sale en la productora 2 producciones o 3 hace algún tiempo, al tiempo, y de pronto en el amor triunfo, y de pronto y con mis hijos tengo una relación maravillosa, y de pronto me río y ando contento y digo, uy, de esto no dan tanto. Hay sospechas, ¿verdad? Claro. Claro, y eso es como una baraja, eso es como un dominó, se puede caer en cualquier momento. Claro. Pero el que también, claro, hay una teoría que dice que es que el que lo llama también se le cae el dominó. Entonces, es un tema muy interesante, es porque son como pensamientos. Y es el no llamar las cosas, por ejemplo, no nombrar las cosas, no hablar duro de las cosas, ¿no? ¿Cómo está? Sí, no mufarlas. No, jodido, ahí está frito. Mucha gente cree en ese poder de la palabra, ¿no? Mucha. Sí, claro. Bueno, es un tema muy, muy chévere. Me imagino que es de Nicolás Samper. Perdón. Ya como se ríe Laura. Y como felicitas. Es de Orlando Rivera, pero ya calladito, pero es bueno Orlando. Nada más dice Laura, no. Felicitaciones, Nico. Bueno, Laura. Yo dije, de eso tan bueno no dan tanto, pero voy a creer. Bueno, ¿y por qué no se conecta nunca María Juliana Correa? Es que yo no logro entender la vaina, hola. ¿Qué será, hombre? ¿Qué será? No, yo no sé, tiene un problema con la luz. ¡Ah, hijo del diablo! Ahí sí, grave. No, pues hermano, imagínese. Bueno, tenemos un programa maravilloso. Tonight we had a wonderful show. No, pero ¿sabe que no? Ese tipo no vino hoy al programa. No. Está trabajando juicioso en la W, ya le llamaron la atención. Hola, que no se pase era ahora, pues es que quitó el día. Sí. No, ya sí, que sí. Señor Peña le dijeron, no se pase por la cabina allá. Ojo. Yo. No se pase por allá. Cuidado, brother. De eso no dan tanto tan bueno, ¿verdad? Bueno, Emilio, pero sí de música dan muchas cosas buenas. Y adelante, ¿cómo vamos hoy? Bien, vamos a empezar entonces con algo de música nueva, lo nuevo de un artista llamado Daniel Santiago, que hizo con la participación especial de Eric Clapton en la guitarra. Esto salió el viernes pasado y se llama Open the World. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni güey. No. Teníamos pendiente, Nicolás, hablar un poquito de Hazard, ¿no? Sí, de Eden Hazard, el jugador belga. Entonces yo le voy a leer y usted simplemente me hace unas acotaciones muy puntuales. Sí. Pues para que la gente no sufra de cosas como Minari, ¿no? Estamos de acuerdo, claro que sí, Minari. El belga cayó lesionado otra vez por su psoas derecho, que sé que leí mucho, es un músculo muy importante para la flexión de la pierna, ¿no? Exactamente. Nace del abdomen y es un músculo muy fuerte. Y se le lesionó. Y le quería preguntar, ¿cómo hace uno con este bodrio por el que pagaron cuánto, Nico? ¿Me recuerda el valor? Por Hazard pagaron, maestre, a ver, eso fue un platal. Ellos ciento y pico, ¿no? Como ciento algo, sí. Bueno, y le doy estos datos y usted me los dice. En 21 meses en el Madrid suma 11 lesiones. Sí. Lesión en el psoas derecho, lesión muscular, otra lesión muscular, coronavirus, lesión muscular, traumatismo, golpe, fisura del peroné, fisura fina en el pie, que lo dejó fuera 17 partidos, hematoma en el tobillo y lesión muscular. Tuvo varias lesiones. En total, Hazard ha estado 321 millones. Días de baja y solo ha jugado 36 partidos. Exactamente. Ah, hola, María Juliana, ¿volviste? Es que nunca estás. Ah, no. La que ya no está nunca es María Juliana. Laura está pero permanente. Acá estoy firme al pie del cañón, Jaime, ¿cómo que no? Estoy. Pero estás firme, pero nunca estás al aire. Tuve un pequeño percance, estoy teniendo algunos problemas con la energía de mi casa, pero ya. Solucionado. De los pequeños percances se hace la vida, pero para mal. Nico, su opinión. No, bueno, tranquilo. ¿100 millones de euros? 150 millones de euros, dice acá en Transfer Market, sí. Bueno, no importa. Conclusión, Nico, ¿qué hace uno? Ahora, esto 321 días de baja no es un año, ¿eso es desde qué fecha? No, pues es que póngase a pensar que él lleva... Desde el 19, desde el 19. Lleva dos temporadas en el Real Madrid, ¿no? O sea, si usted hace la temporada 2019, 2020, 2020, 2021, esa es la cuenta que hay que hacer. Y ojo, hay que también, más allá de que se jugó pues toda la liga pasada por cuenta de la pandemia, también hubo un momento en donde se detuvo el fútbol, pero aún así a Hazard ni siquiera le ha convenido eso. Incluso hace poco mostraron unas fotos de Hazard en donde salía gordo y también le cuestionaban su momento físico, no solamente por las lesiones, sino porque lo veían algo gordo. Obviamente que lo que esperaba el Real Madrid era encontrar el reemplazo de Cristiano Ronaldo, pues ni la sombra por ahora. Muy mal. 51 partidos ausentes, 36 partidos jugados, 321 días lesionados y 4 goles. Es que la última estadística, si usted me explica, sí, ese era un tigre, hermano. Claro, él en Chelsea hizo. Pero acuérdese cómo se llama, cómo le están diciendo ahora a él. Él es Mr. Glass. Perdón. Claro, Mr. Glass, exactamente. Pues fíjese que en él fue muy importante en Francia, en el Lille. Cuando ese equipo hace una gran campaña en el fútbol francés, y ahí es donde el Chelsea dice, no, venga para acá, usted juegue con nosotros. Y en el Chelsea Hazard fue pues figurón, pero increíble, gran figura del fútbol inglés. Increíble. Pero gran figura. Bueno, ¿los de arriba o los de abajo, María Juliana? A ver si nos dices algo hoy, porque te vemos bastante frita. ¿Qué pasa? Los de abajo, no, los de abajo con no. Luis Miguel. El Nico me preguntó, es que... ¿qué pasa, Jaime? Y yo, bueno, Nico, déjeme hablo con si él. Yo supiera. Con Luis Miguel, pues Laura nos estuvo contando en estos días una nota acerca de él. Él está en este momento en ojos de todo el mundo por el próximo estreno de la segunda parte, de la segunda temporada de la serie que cuenta su vida. Y resulta que un grupo de TikTokers son estos personajes que se dedican a hacer videos en la red social TikTok, logró entrar a su mansión en Acapulco. Los que se vieron la serie recuerdan que le dieron mucha importancia a esta casa, que tuvo mucha importancia en los primeros años del éxito de Luis Miguel. Pues lograron entrar y evidenciar que está totalmente abandonada y en ruinas. A pesar de que Luis Miguel pues siempre ha buscado guardar su vida privada un poquito, pues son muy pocos los detalles que se filtran. Pero se supo que esta casa, que todavía es de su propiedad, está totalmente abandonada, en ruinas, están las escaleras deshechas, la piscina, que fue, digamos, evidencia del apogeo de la carrera de Luis Miguel, está absolutamente acabada. Subieron 7 videos a la red social TikTok que se han vuelto virales en las últimas horas. Gracias, María Juliana. Laurita. pues abajo, y esto es seguimiento a la noticia que nosotros le hemos dado un amplio desarrollo, y es con la de Nacho Vidal, que no paró de estar en problemas. Lo van a procesar por homicidio imprudente. Eso fue lo que dijo la magistrada encargada del caso, que considera que la víctima murió a causa de una reacción adversa a determinadas drogas después de participar en esta práctica, rito o experiencia espiritual o mística. Ella dice también que la actuación de ellos en este ritual, un ritual que calificó como irracional, temerario y peligroso, pues acá Nacho Vidal dice que actuó sin ningún tipo de rigurosidad ni se anticipó a los riesgos que finalmente se produjeron. Así que este señor sigue en problemas. Estamos por este ritual que involucró el sapo bufo, claro, y que acabó con la vida de un fotógrafo que participó en este ritual junto al actor porno Nacho Vidal. No, pero me digo, ¿qué edad tenía el fotógrafo? No, no era tan... Es que a uno no lo ponen joven a tomar el veneno del sapo sí, bufo. Sí, de acuerdo, no, uno, el tipo no era... No, ¿qué es lo que pasa? Era un tipo joven, era un tipo joven. Claramente no me acuerdo. No, no, pero tenía más de 18 años. Un señor de 80 años. Sí, sí, sí. Pero tenía más de 18, entonces, ¿qué es lo que están alegando? Es que el señor le dijo, deme el líquido del sapo bufo. O sea, el otro no le metió... un bodoque en la boca y lo obligó con un revólver. Nacho Vidal se lo ofreció, pero fue su decisión si se lo tomó o no. Claro, yo le puedo ofrecer a una persona, hermano, usted quiere un cóctel de heroína con barbitúricos, y el otro personaje dice, yo de este momento lo declaro inocente. Muchas gracias. No, hombre, déjelo. Pues es que usted tiene... Y eso que el man tiene sentenciado a reventarme internamente tripas, pero... Usted tiene una deuda con él. No, yo no, él me quiere cobrar una venganza de algo que le hice. Y pero por eso, eso sí, tiene que pagar esa deuda. No, no, no, ahí sí hay un homicidio. Porque yo no quiero, a mí me da miedo. Pero lo del sapo bufónico me muero la pena, pero dos amigos se sientan borrachos y se drogan con el veneno del sapo bufo. Y pasa mucho, no con el sapo bufo, pero sí con otras... otro tipo de pero delitos. Es que él, pero es que no lo obligaron con un revólver, o se las toma o lo mato. No, claro. ¿Quiere probar la vaina? Sí. Consensuado, pues, supone uno. Única pregunta, ¿tenía más de 18 años? Sí, si me contestan eso, listo. Si es un niño de 9 años, pues sí, prisión perpetua. Pero no. El sapo bufo. No, déjelo al sí, sapo asumo bufo. Que sí tenía. Laurita, por favor, antes de ir con música y recordemos el tema, Nico, para leer cuando ya haya, tengamos un poquito más de material. Claro. El tema del día, ¿en qué situación de tu vida pensaste de esto tan bueno no dan tanto? Uy, yo todos los días. Laura, por favor, léenos tu nota. No, cuéntanos tu nota. La lectura no es lo de hoy. No, pues charlaitos. Estaba contando de José Luis Sabat, que sí parece ser de claro, el fotógrafo que murió en este ritual. Sí parece ser mayor de 18 años, un poco canoso estaba el señor. Perfecto, vamos a leer los tweets de los oyentes a la pregunta, ya la dijo Nico. Sí. ¿De esto no dan tan bueno? Es que sí, de esto tan bueno no dan tanto. Es que eso es un dicho muy raro, pero bueno. Un día que supuestamente me aprobaron un préstamo y yo todo contento, cuando acto seguido me pidieron un dinerillo para agilizar el trámite. Ah. También es que lo creen, aún es un... Sí, de acuerdo. Ricardo Soto Zapata. Bueno, 5-4. En una tienda de lencería la promoción decía, pague uno y lleve tres. Sí. La fémina dijo, ay papi, di que sí, sí. Se los compró. Dijo, caballero, la segunda prenda vale el 50% y la tercera el 20%. Ya decía yo, y la otra sobre chaqueta. Sobre chaqueta, guau. Bueno, 5-4. André dice, Hazard se lesiona más que Falcao y Dembélé juntos. No digo nada porque Nico se puede molestar. Tranquilo, cálmese. Uy, con una exnovia, dice Milo Acevedo. Eso termina siendo mentira todo. Le dicen a uno, el espartano, Sansón, el más. Son peor que una pirámide. Nota, Nico. 5-4. Juan Camilo Osorio, recuerdo una vez que conocí una chica hermosa, turgente, ardiente, que tras del hecho me invitó todo lo que estaba tomando. Comencé a sospechar que algo no cuadraba y al final me enteré que no era propiamente una chica. Creo que me iban a dar más de la cuenta. ¡Cachaza! No. Como es que Nacho Vidal me tiene sentenciado, Juan Camilo. Sigo. Sí. Sí, Nacho. El niño elegante. Tengo un miedo a ese señor. Una fémina sutilmente me hizo hincar para acceder a mi bosque prohibido trasero. Yo hasta ahí llego. ¿Cómo? ¿Quién? Una fémina sutilmente me hizo hincar para acceder a mi bosque prohibido de atrás. No más, ahí llego. Maharshala Hoyos dice: tenía los tímpanos hinchados del dolor con los gritos del Simeone, pero me sanaron del ipso facto con el paso a la final de las chicas del América, sí, en Libertadores Femenina, a la propia Corinthians. ¡Cachaza! Samira ataca mucho a un compañero de la mesa. Llevan un año hablando del virus. Mira, me da pena contigo, Samira. Lo paramos 6 meses. Lo que pasa es que como ya las noticias son más positivas, estamos hablando. Y pues vamos todo a dejar, el mundo también, ¿no? Vamos, sí, a dejar de leer a Samira. ¿De qué hablamos entonces? Vamos a dejar de leer a Samira un tiempito, a ver si se pone un poquito positiva con nosotros. Nico, ¿le parece? Sí, porque nos estamos poniendo negativos con ella. Sí, es que nos está como... Ya indispuso un personaje de programa que no quiere oír mucho de eso, pero ya Nico ya está un poco mareado. Samira y el director, al director no se le debe molestar a Nicolás. Ander Siski, me estaban ofreciendo un apartamento en el Tunal, 30 millones, yo emocionado. Bien. Quise cerrar el trato de una hasta que mi mamá me dijo: vaya, saque el certificado de libertad y tradición, y el apartamento no era del tipo. De eso tan bueno no dan tanto. Pero así, suave. Mientras copulaba por primera vez con mi actual pareja. Delicia total. 01. Me acuerdo cuando estaban las pirámides DNG con el Murcia, miles de colombianos vendían hasta los calzones para invertir y quedaron con la hojita de parra, como en la Biblia. Sigo. Ay. A ver, a mover la colita. Bueno, yo no puedo hablar de la colita porque me acuerdo de Nacho Vidal y me da un susto. Bueno, tranquilo. No, es que eso no debe ser normal. Bueno, Emilio, vámonos con musiquita. Hoy tenemos buenas cositas, hombre. Vamos a continuar entonces ahora con un momento épico en la música. Una canción que fue éxito en dos ocasiones. En Colombia fue muy famosa la versión que hizo Bananarama en el 86. Pero esta es la original, por un grupo sueco, The Shocking Blue. Esto fue número uno en 1970. Venus. Esas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra, que ha llegado para cambiarlo todo. Su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles, mejor dicho. Resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Gente que aprovecha las oportunidades, una expedición de la Guardia Civil de Bahrein, impulsada por el jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, aterrizó este lunes en Katmandú, la capital de Nepal, con la misión de coronar el Everest. 8.848 y le metieron, creo que 20 centímetros más de altura, entonces está con 86 centímetros. Además de piolas y sacos de dormir y crampones, el equipo despegó de Manama con una carga de algo especial aprovechando oportunidades. Me pareció increíble. El jeque, que es hijo del rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, y comandante de la Guardia Civil, anunció a través de las redes sociales que un reto previo al Everest era transportar hasta Sama Gaon. Un detalle, Sama Gaon es un sitio que queda antes de llegar al Base Camp, el campo base, que yo conocí, le cuento, en Manaslu. ¿Qué tal? Que es el... Nada, pues es una cosa horrible. Nada, exacto. Yo fui, no hay nada. Filmé y me fui porque no podía respirar. Está a 4.700 metros. Difícil. Ay, pero muy difícil. Bueno, pues el tipo sabe que aprovechó la oportunidad. Fue y dijo, cómpreme 2.000 vacunas de AstraZeneca que voy a inmunizar a todo este pueblo. Y fue y va a vacunar a todo el pueblo. No puede ser. Milenario. Muy bien. La expedición al aeropuerto, sí, antes de partir se tomó fotos. Dos cajas al frente con 2.000 dosis de vacunas que se prevén distribuir a los habitantes de la población de Sama Gaon. Toma. A 3.800 metros de altura. Y de ahí para el Everest. O sea, yo creo que lo llevan al tipo alzado entre 30 personas. Ese, no, pues man, imagínese. Ese man no va a trabajar mucho. Lleva 2.000 vacunas de AstraZeneca compradas por él. Muy bien. Es el territorio de Bahrain. Bueno, si alguien tiene algo mejor, Nico lo tiene. Adelante. Gente, no, pues, gente que aprovecha las oportunidades. Sí, y lo decía un oyente, porque América de Cali, en el equipo femenino de América de Cali, consiguió hace minutos su clasificación a la final de la Copa Libertadores de América Femenina. Le ganó al Corinthians. ¡Ay, qué bueno! Por penaltis, Corinthians era el campeón reinante. Y, bueno, buenísimo. La gran figura fue la portera Catherine Tapia, atajó dos penas máximas, fue la más destacada, y están esperando, obviamente, que se desarrolle la otra semifinal, que es entre Universidad de Chile y Ferroviaria, para saber quién va a ser la gran ganadora o el equipo ganador de este torneo. Recordemos que el Atlético Huila hace un par de temporadas participó de la Copa Libertadores de América y la ganó, siendo el primer equipo colombiano que se lleva la Copa Libertadores femenina a sus vitrinas. Entonces, bueno, enhorabuena por las niñas, no, por las jugadoras, mejor del América de Cali. Muy bien, vamos, Laurita. Gente que aprovecha, bueno, las oportunidades. Aprovecha por las cortesía oportunidades. De Ham Center. Aprovecha las oportunidades la aplicación de citas Tinder, que va a regalar pruebas de COVID-19 para promover el regreso a las citas presenciales. Ellos buscan que el 2021 sea uno de los años más coquetos de nuestra vida y por eso está ofreciendo seguridad a sus usuarios en medio de este momento difícil. Serán 500 parejas que hagan match las que recibirán un kit de autoevaluación gratuito para que puedan llevar su sesión de coqueteo al siguiente nivel. Esto fue lo que explicó esta empresa, que hizo un convenio con un fabricante de estas pruebas que es aprobado por los Estados Unidos para poder llevar a cabo este plan. Perfecto, Laurita. María Juliana, por favor. Bueno, pues hablemos de Home Center. Porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar. Conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021 los asombrosos precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra armarios desde 299.900 y ahorra hasta el 30% en combos de baño. Más en App Home Center y homecenter.co. Bueno, Nicolás, a la pregunta, por favor. Claro, mire, a la pregunta del tema del día de hoy, que es, ¿en qué situación de tu vida pensaste de esto tan bueno no dan tanto? Cuando un amor de verano ofreció ayudarme a tramitar visa, hospedaje y trabajo para vivir en Suiza. Eso seguro me hubiera tocado pagarla con sudor y no de mi frente, dice tuitera. ¿Nota, Nico? ¿Cómo? Un amor de verano me ofreció ayudarme a tramitar visa, hospedaje y trabajo para vivir en Suiza. Eso seguro me hubiera tocado pagarlo con sudor y no propiamente de mi frente. 5-6. Cada vez que oigo el tuit me suena mejor. No, esta es una finalista, esta chica gran importante. Tuitera. Ricardo E., cuando me agrega al Facebook una hermosa damisela, solo para preguntarme si quiero ser mi propio jefe. Bueno, ese está bueno, 5-5. Eso no lo entendí, pero para claro. Eso está usted, para que usted me ayude. No, está bueno, 5-5. Cuando llegó este mensaje, felicitaciones de no sé qué, pero es que son dos clientes nuestros. ¿Cómo los vende uno de esa manera? No, por eso, man? Déjenlo quieto, déjenlo. Yo lo puedo hacer, usted me avise, yo me tiro, pero... Déjenlo quieto. Pero me da un poquito de miedo. Bueno, son las 5:45. Emilio, avancemos, por favor, si quieres, con la música. Y en segundos, el primer paso, basado en la novela 100 años de soledad. El que la tenga ¿cómo? Fresca, el que la tenga reciente. Yo sé que alguien la tiene reciente, pero hoy no va a hablar de eso. Va a tomar un día para prepararlo. Pero el que la tenga reciente, o sea, el que la consulte permanentemente, se gana este punto automáticamente. Hombre, no me digas. Pero yo creo que María Juliana hace mucho no consulte esa obra, ¿no es cierto? Digo yo, ¿no? No, bueno, bueno. O es tu libro de... Yo conozco dos personas que la consultan permanentemente, no sé, me ha pasado algo muy simpático. Así que bueno, pero yo no la conozco. Me, no, pero me tengo que me hablas. Pero me tengo que preparar para no tener y quisiera tener a los dos personajes en el micrófono. Es que eso con ausentes no se hace, ¿va? Nico, su opinión, pero no, tranquilo. Pero voy a dejar que pase el tiempo porque es que para qué indisponer a la gente, ¿no? Sí, por eso. Sí, lo que yo me he reído de las palabras que he visto por ahí, ay, es qué? Que me dio en esos momentos de... Hoy le compré a Nico el libro de El Arte de No Hacer Nada, ¿no? Me compré uno para mí. Muy bueno. En la carátula, ¿saben qué sale? Un gato. Yo voy a la tienda y le digo a la señora, mira, es que esta es autora holandesa. ¿Qué es esto? Espera, escribo, no sé qué. Ah, El Arte de... Mira, ese es el mejor libro que yo tengo en mi casa. No. Tuvieras el gato que sale en la carátula, me dice la señora. Yo, ¿qué? Yeah. Pero además, sé dónde está porque es el libro que más me gusta de toda la tienda. Yo, ¿qué? No puede y ser. Y fue, ¿cuántos libros quieres? ¿Cuántos tienen? 5, le dije, no, 2. Eso no es para todo el mundo. ¿Ah? Ay, no, ¿cómo? No. Sale un gato rascándose la barriga en la carátula. Pero es que no, el gato es el ejemplo de no hacer nada, ¿no? Sí, los gatos tienen una vida fantástica, pues, algunos. Es que no hacen nada, no dependen de nada, no les importa nada. ¿Sí o no? Algunos. No, exacto. Algunos pues, obviamente no, los que... El mío va muy bien en esta vida. Consentido. Consentido, pero tú lo dejas botado un mes y no pasa nada. Ah, no, esos gatos pero son frescos, no autónomos. Son autónomos. Ah, pero no pasa nada. Ah, ¿te vas un mes? Cuando llegues, exacto, viniendo ¿sabes? Gente, viniendo alguien pues a darle vuelta. El tipo ha subarrendado tu casa. No tiene sí, que sacarlo de la casa, eso es que camine y llévelo para afuera. Ah, no, él se queda solito, no, él se queda acá tranquilo. Desde que tenga comida y arena limpia, ya. Bueno, ¿en qué estábamos? Agua, ¿no? Que no quiero perderme donde estábamos. En el arepazo. Emilio, vamos con música. Ok, vamos entonces ahora, ya que hemos estado hablando tanto de Luis Miguel recientemente... Vamos a recordar uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Aries de 1993. Este es uno de los clásicos, esto se llama Suave. Los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Esto lo está moviendo. Perdón. No, no, aquí estoy aquí asustado. Bueno, perdón, es que tengo una cosa que se mueve. ¿Qué le pasó? No, pues no sé qué es lo que pasa acá, pero se mueve sola. Ah. Bueno, para hacerse la sencilla, y los pongo en contexto, en uno de los capítulos del libro 100 años de Soledad García Márquez, se habla de una chica muy bella, que ha hecho que 4 hombres pierdan la vida por ella, por su belleza. La señora Úrsula, que ella es su bisnieta, pues en un punto dice, es que no sé qué pasa con esto. Bueno, voy a tratar de leerlo. El nacimiento del último José Arcadio y su inquebrantable voluntad de educarlo terminaron por hacerla desistir de preocuparse por esa bisnieta que era tan bella, la bella, le decían. La abandonó a su suerte confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro y que en este mundo donde había de todo hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Sí. En esta frase, ¿qué quiere decir cachaza? Un hombre con suficiente cachaza. Un hombre que qué, que le diera qué, un hombre que música. ¡Cachaza! Eso era. Una palabra, eso es todo. O dos, o tres. Jonas. Vamos a leer los resultados. Orlando, un hombre recio que se hiciera sentir. Él, Orlando, siempre porque está pensando en sexo. Un hombre pues, recio que se hiciera sentir. Laura Hoyos, perrenque. Muy bueno, Laurita, perrenque, o sea, sí, perraquera, ¿no? Uh-huh. Nicolás Samper, temple. Un hombre que tuviera el temple. Y Laura Natalia Franco, fortaleza. Desafortunadamente no hay nadie que me pueda complacer en la traducción exacta. Yo me tiré media hora, ¿no? Mm. Para encontrarla, porque pues, yo estoy seguro que García Márquez tenía un diccionario al lado con unos amigos que le decían, ponga esto, hermano. Y yo, listo. Pero algún día tendré una charla. Bueno, es que uno a los 40 años no puede saber tanto vocabulario. Entonces, me tengo que cortar algo. Bueno, pero premio Nobel, buenísima. Y María Juliana no contestó. Le debió escribir al entrenador de fútbol que tiene, ¿no, Nico? Seguro, seguro. -2 para María Juliana Correa, los demás quedan limpios. En los originales. Todos contestaron algo chévere. La correccional. Pero me puse a investigar por qué cachaza. Correcto. El resultado, la cachaza. When my wife tried to prevent me from brasilera. Doing my duty. Claro. Y yo todo encontraba cachaza y escribía la composición y no me salía hasta que por allá encontré sinónimos de cachaza. Y claro, eso tiene que ver con el trago. El sinónimo de cachaza es calma. Un hombre que tuviera la calma para aguantársela. Calma, apatía, lentitud, flema. Esta es la que más me gustó. Pachorra. Pachorra, o hombre, asadura. Claro. Un hombre que tenga pachorra, es decir, de la teoría Nicken de Annette Leftensen, el arte neerlandés de no hacer nada. La abandonó a su suerte confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro y que en este mundo donde había de todo hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. O sea, que le tuviera una paciencia, básicamente, ¿no, Nicky? Claro. Se la aguantaron. ¿Le gustó, Niquito? Bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Entonces, ¿yo por qué digo cachaza? No tiene nada que ver. Es que usted sabe que una persona que me lo dijo, que es ignorante, una mujer. Sí. Que decía cachaza como diciendo carajo, ¿no? Claro. Cachaza es totalmente lo contrario. A partir de hoy es cachaza. No, ¿sí no? Hombre, no. Estoy calmado. La magia. Cachaza. Bueno, vamos a mantener nuestro cachaza inventado. Claro, ese es muy bueno. Sí, pues. Demasiado chévere. Me encanta, me gusta. Se sabe que la cachaza también, porque hay un jugador que le dicen la cachaza Hernández. Muy conocido, pues, había, pues ya no juega. Y alguna vez yo le pregunté que de dónde venía ese apodo y él me decía que él trabajaba cuando niño con los papás en un trapiche. Y entonces, pues ahí meten la caña de azúcar para hacer panela y demás. Y que el, ¿cómo se llama eso? El residuo que queda de esa mezcla se le dice ahí cachaza, imagínese. Es que de eso es hecha el trago brasilero. Exacto. Se está dando en el punto. La cachaza es un trago nacional de Brasil, del cual sale la caipirinha. Es cachaza, correcto, con mucho hielo, con azúcar y con limón. Y sí, esa fuerte. Es la caipirinha. Pero acuérdese cuando Vinicius Emilio tomaba con Toquinho en la playa de Itapuán, tomando una cachaciña, era un aguardientico. Eso es una delicia. Eso es delicioso. Y es fuerte. Fuertísimo. Sí, bueno, imagínese toda la investigación que hice para este repaso tan bueno. Bueno, muy bien. Tremendo. Calma. ¿Te gustó la pachorra? Sí, está, sí. Un hombre que bueno, tenga porque además la creo suficiente que nos fuimos al cachaza otro lado para sí. estar. No, es que me gustaron las respuestas de ustedes porque era lo contrario. Sí, sí, sí. Le claro. dije a mi pareja, me dijo, la herramienta varonil. ¿Mm? Una buena herramienta. Voy a buscarla. Claro, que tenga la suficiente cachaza para cargar con ella. Como era tan bella, uno dice, claro. El man tiene una cachaza. Bueno. ¿Ah? Bueno, pero no era eso, era la suficiente pachorra, la calma, la paciencia bien. Para aguantarse esa loca. Porque esa loca claro. en la novela andaba en pelota todo el día. Hay una escena donde se muere un tipo y le dice, el tipo abre unas tejas para mirarla bañarse y ella le dice, no se haga ahí que las tejas están muy viejas y se puede caer y matar. Y él dice, no se preocupe, pero vea tranquilo, no se preocupe. Y el tipo de pronto le dice, ¿me puedo bajar a enjabonarle la espalda? Y le dice, no hace falta, yo con las dos manos que tengo yo puedo. Claro. Y en una de esas mueve una teja y se va de cabeza y se rompe el cráneo contra la baldosa y se muere. Es uno de los cuatro historias de esta belleza. ¿Ok? Bueno, yo creo que despegamos y ponemos música, Jonathan, que estamos un poquito mal con nuestros compañeros de las otras ciudades. Por favor. Vamos a continuar a esta hora con algo de música y el turno es para lo nuevo de Incognito, una canción que hizo con Mickey Moore y Andy T. Esto se llama Feel the Real. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. El director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, ha comunicado que le ofrece a Ginette Bedoya una solución amistosa en su caso de su denuncia contra Colombia por fuera de la Corte IDH. Dice Camilo Gómez que se pone a disposición de Ginette Bedoya para realizar una solución amistosa, siempre priorizándola a ella como víctima. Hoy en Colombia más de 4.550 nuevos contagios, una cifra que no se reportaba desde hace varios días y que evidencia que los contagios vienen creciendo en Colombia de nuevo en las últimas semanas. En el mundo, Moscú ha llamado a consultas a su embajador en Washington luego de las controversiales declaraciones del presidente Joe Biden sobre el presidente Vladimir Putin. Dijo Biden que consideraba que Putin era un asesino y que pagaría por eso. En Colombia, más de 1 millón de vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. It's all about. Son las 6 de la tarde, 10 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. Lo mejor, una presentación de atmósferas, vuelve a conectarte con tus espacios. Pues hombre, los que tienen lo mejor, pues hablando de espacios, de arquitectura, de cosas bellas, ¿quién construyó el primer, quién fue el primer gran arquitecto de la historia? Me parece que al lugar en esta sección se llama Imhotep o Amenhotep. Perdón, Amenhotep, no. Se le atribuye la primera gran construcción en piedra de la humanidad. Y no se limitó a un simple monumento, ideó todo un complejo funerario en Saqqara, que recrea las dependencias de un palacio real y ocupa más de 15 hectáreas destinadas a la vida eterna de su faraón Yeser Asoser, de la tercera dinastía. La joya de la corona del proyecto es la primera pirámide de la historia de Egipto, conocida como la Escalonada. Luego vendrían las de la cuarta dinastía, con la de Keops como la más perfecta de todas ellas. Imhotep, cuyo nombre significa el que viene en paz, revolucionó la arquitectura de los faraones y su gran obra se convirtió en el modelo a seguir por arquitectos y artistas posteriores. Su nombre ha servido para alimentar la fantasía cinematográfica. Así se llama la momia interpretada por Arnold Vosloo en la película titulada La momia. Y antes la momia de Boris Karloff. Mire. Curiosamente, sus restos mortales y su tumba todavía permanecen ocultos bajo la arena del desierto. Encontrarlo es el sueño de cualquier antropólogo. Si alguien tiene algo más preciso esta sección, que hable. Le digo, está dirigiendo muy bien. Más preciso o difícil. Oiga, y hablando Laurita del arepaso, ¿cómo es que va? Perdón, es que se me olvidó esa partecita. Claro que sí, el arepaso. Mira, Orlando tiene con en el último puesto menos 15 puntos. María Juliana le sigue con menos 13 puntos. Laura Natalia, menos 6. Yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. No, es que lo de María Juliana es un fenómeno ambiental terrible. Importante. Nico, por favor. Mire, pues, ¿qué hacemos? Bueno, como estamos con los que tienen lo mejor, hay que hablar, hombre, de un colega nuestro, pues, y yo lo conozco, además, Felipe Arias. Él hace parte del staff de Noticias RCN, él presenta usualmente el noticiero por la mañana y demás. Y hace poco, hace un par de días, tuvo unos quebrantos de salud fuertes que lo obligaron, pues, a ser hospitalizado. Estaban cuidados intensivos, pero ya el reporte de Felipe Arias, que fue el hombre, aquel que se inventó esa famosa frase de denuncie, cuando mandaban como no los se quede callado. Exacto, no se quede callado, denuncie. Bueno, y esa fue una sección, además, es una sección muy exitosa, en donde la gente puede enviar, por ejemplo, anormalidades que pasen en su barrio, en su ciudad y demás. Él también está muy encima del premio Valientes, que entrega recién, es un premio muy bonito a grandes personas, pues, de este país que han tenido que lidiar con cosas muy difíciles, pero que han podido superarlas. Bueno, pues Felipe Arias, ya de acuerdo a los reportes médicos, ya salió de cuidados intensivos y se encuentra, pues, mucho mejor. Bueno, un saludo para él y para su familia. ¿Él tenía COVID, Nico? No, fue, parece que un asunto cardíaco. El corazón cardíaco. Ah, okay. Sí. Exactamente, perfecto. Pero pues ya, digamos que los reportes hablan de una buena evolución, por fortuna, para Felipe, hombre. Laura, por favor. Pues volviendo al tema de los arquitectos, si usted es arquitecto, diseñador o pertenece al gremio de la construcción, Atmosferas cuenta con profesionales dispuestos a asesorarlo en todo el proceso de su proyecto y además en Medellín cuentan con un taller de arquitectura donde ustedes pueden conocer de primera mano productos técnicos perfectos para iniciar este gran proyecto. Si quieren conocer todas estas opciones, pues los invito a que sigan su cuenta de Instagram, que es @atmosferas_ o visitar su página web, que es www.atmosferas.com, también con @. Cuéntanos, gente que hace lo mejor. Pues, ¿Lau o yo? Lau ya habló. Ah, bueno. Entonces, gente que tiene lo mejor, News Corp, este conglomerado de medios de comunicación que fue fundado por Rupert Murdoch. ¿Ustedes se acuerdan que hace más o menos, no sé, 2-3 semanas hablamos del tema de Facebook en Australia? que había salido una ley que decía que iban a regular los contenidos y que los iban a cobrar los medios, ¿no? Esos contenidos que replicaba Facebook. Que Facebook le tenía que empezar a pagar a los medios de comunicación por las noticias que se publicaban en su portal. Y Facebook salió a decir, entonces, chao los medios de comunicación de mi portal. Pues finalmente Facebook llegó a un acuerdo con News Corp, que controla más de 2/3 de todas las publicaciones noticiosas pues en Australia. Este acuerdo, del que no se sabe cuánto es el monto todavía, tiene una duración de 3 años y los medios, digamos, informativos que se van a beneficiar de este acuerdo son el periódico The Australian, el portal news.com.au y varios diarios regionales, entre los que destacan The Daily Telegraph de Nueva Gales del Sur, Herald Sun en Victoria y The Courier Mail en Queensland. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy con un cover, una canción original de Sade. Esta versión la hizo Will Young para la película Bridget Jones, The Edge of Reason, película con Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant del 2004. Your love is king. Your love is king. Crown you in my heart. Your love is king. Never need to part. Your kiss is real. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Quiero comenzar con un homenaje que tengo pendiente y pido disculpas, pero se me olvidó hacerlo. Me parece supremamente importante. Alfredo Fraile falleció hace algunos días a los 78 años tras permanecer más de un mes ingresado a causa del COVID-19. Su cuñado lo describe como un hombre generoso y muy bueno. Alfredo fue tal vez el manager más importante que tuvo Julio Iglesias y estuvo al lado como su amigo y manager durante 15 años. Y aunque muchos puedan pensar que el controvertido libro de memorias Secretos Confesables, publicado en el 2016, molestó al cantante o los alejó, nada más lejos de la realidad. Julio me acaba de llamar, dice la esposa. Yo he querido hacerlo por la diferencia de horario con República Dominicana, pero él se enteró de la noticia y estaba llorando como un niño, confiesa María Eugenia Peña, su mujer. Es que el cantante era amigo de ambos. Desde que supo que Alfredo estaba ingresado, lo llamó todos los días. Se murió por cuenta del COVID. Y es que muchas veces piensan de las memorias y a mí Julio nunca me dijo nada, así que jamás le molestaron. Emilio, ¿tú recuerdas a este personaje en la vida de Julio Iglesias? ¿Alfredo Fraile? Alfredo, no, tengo que ser franco, recuerdo más a Fernán Martínez, que fue después, pero no, tengo que ser franco, Alfredo no conocía tanto sobre él. 15 años estuvo en la carrera, claro, de Julito Iglesias y escribió un libro que terminó siendo muy raro para Julio. Se dejaron de hablar, pero se murió de COVID a los 78 años. Una cantidad de fotos con el papá de Julio, con Julio. Bueno, me parece increíble. Y fue mucho más importante que cualquier otro manager de Julio Iglesias. Bueno, quiero hacer un homenaje a él con una canción de María Grever, la que escribió Cuando vuelva a tu lado, en inglés, What a difference a day make. Y la hizo la canción cuando Alfredito Fraile era su manager. ¿Qué vamos a recordar de Julito? Un minutico. Esto se llama Júrame. ¿Esa canción te acuerda algo, María Juliana, de tus padres o no? No, ¿sabes que no? Esa no, Jaime. ¡Qué vaina! ¿Nico, usted se acuerda? ¿Cómo? Pero hermosa, Emilio, ¿tú canción? ¿Te acuerdas o me fui lejos? No, de esa canción me acuerdo. No, esa ha tenido muchas versiones. Luis, claro, Miguel también la hizo después. Ella, esa señora bonito, mexicana, grabó Cuando vuelva a tu lado, que también hizo Luis Miguel, ¿no? Sí, que en inglés se volvió muy famosa como estándar de jazz. What a difference a day makes, se llamó en inglés. La hizo Diana, ¿cómo se llama esa chica? Diana Washington. Diana Washington. Esther Phillips, la hizo en disco. Bueno, bueno, ok. Bueno, ya, estamos claros. Estamos un poco confundidos en esta sección, pero ya, no, yo la saco adelante. Yo tengo experiencia, Nico. En un día como hoy, nació Kurt Russell, actor americano, esposo de Goldie Hawn toda la vida, ¿no? ¿Cómo se llama la película del barrio chino? Que es buenísima. Ay, que sale con un parche, ídolo. Esa es buenísima, esa película. ¿Cómo se llama? Todas son buenas de él y todas son de acción. Masacre en el barrio chino, muy, ¿cómo se llama? Pero no, muy descalabrado, hermano. Uy, claro, acuérdense las palabras, desvencijado, desportillado. ¿Es descalabrado? Sí, corcito ya. ¿Descalabrado? No, ya corcito, pues no se cocina. Pues, Gary Sinise, nominado al Oscar, el man que le quitaron las piernas en la guerra de Vietnam en Forrest Gump. Gran actor. Sí, Teniente Dan. Claro, gran actor. Teniente Dan, el que montó lo de Bubba Trimps, que hoy en día son un éxito en Estados Unidos, ¿no? Es un negocio. Sí, es ahí también, ¿o no? Sí. Sí. Uy. Ahí lo claro, veo no, con una un casta de cine que puedes bancar a Laura Hoyos, que no, es mi mano derecha. Es que yo podría ser descansurriado, desgualajado. Nico es solo la mano. Puede que yo sea la mano derecha, pero Nico es la mano. Ahorita voy a poner a prueba su casta de música clásica, Nico. Bueno, Emilio, ¿qué vamos a poner a continuación de fallecidos? Es que hoy murió... O de nacidos. No, hoy murió James Levine, que fue durante muchos años... el director más importante que tuvo la música clásica en Estados Unidos. Fue el director de la Metropolitan Opera de Nueva York, una de las más prestigiosas del mundo, durante 4 décadas. Pasó una cosa, él fue uno de los tipos que a los que se les dirigió el Me Too cuando estalló, y de hecho se hizo una investigación exhaustiva según la cual él habría abusado a 3 hombres adolescentes hace muchos años, y como a causa de eso fue despedido de la Metropolitan Opera, y ahí se acabó su carrera para siempre. Y en el mundo de la música clásica eso fue una revolución, fue una cosa que realmente un golpe muy muy duro, porque para muchos él era uno de los más importantes de todos los tiempos. De hecho, la película Fantasía 2000, que es la segunda parte de Fantasía de Disney, el que dirigió la música fue él. Entonces vamos a recordar de esa película la versión que él hizo con la Sinfónica de Chicago de la Quinta Sinfonía de Beethoven. de fondo tenemos a nuestro hombre música clásica. Mientras cuento otras cositas, por ejemplo, Rob Lowe, un churro, Laura. Sí, era muy churro. No sé cómo estará ahora, pero era churrísimo. Deja la música, actor, productor, gringo. Billy Corgan, músico estadounidense, claro, de la banda Smashing Pumpkins. Sí. ¿Tenemos algo de ellos o no, Emilio? No, yo voy pasando que Today, que, por ejemplo. No. Tengo que decir quieto. Que tengo que decir que a la hora de seleccionar hoy me pareció que iban a ser demasiados, así que tuve que pasar bueno, con el señor Billy. Bueno, ¿qué seleccionaste a continuación? Pues un día como hoy nace en 1919 Nat King Cole. Bueno, ¿y qué vamos a oír? Vamos a recordar el éxito más grande de la carrera de Unforgettable. Homenajes que Laura Hoyo se encontró. ¿Qué tal, por ejemplo, este? Alexander McQueen era un diseñador muy loco, británico, nació en el 69 y murió en el 2010. Sí, unos diseños murió muy jovencito. Disruptivos. Y en el año 79 nació Stormy Daniels, que fue esta chica voluptuosa. Claro. Que Trump le pagó $200,000 o no sé cuánta plata por callarla. 150, creo que fueron. Es sí, que no me acuerdo, plata. Nico, es que no me pidan tanta exactitud. Sí, es que no había recibos tampoco, ¿no? No. Sí, pero no había, pero no Trump pasó, no había contable, no pero había soporte Trump contable. Pasó rico, ¿no? Sí, pero le complicó la vida pero, un montón de tiempo, ¿no? No pasó nunca nada. Hizo quedar como un no, zapato pues no también. Pasó nada, pero sí fue harto, me imagino. Bueno, y terminamos los... pues después de mi tema de Júrame, pues sé que todo el mundo quedó un poco mareado, pero a mí no me importa. Pero terminamos el homenaje con él y Regina. Es un espectacular, ese a los 3 meses se murió. Le daba duro, ¿no? En Bogotá, ella pensó que el mundo se acababa el otro día y dijo, bueno, pues imagínese en Bogotá, Elis, ¿ah? No, por eso, y en esa época. Por las noches tenía una espátula y raspaba el techo del hotel. Le dijeron, señora, me da pena señora, con cuidado. Usted, pero no nos ponga a pintar otra vez sí, eso. Nos toca resanar y hacer estuco. Y al otro día resanaban, ¿no? Y otra vez con una espátula. Y la señora. Señora, tranquila. Tranquila. Cálmese. Y a los 2 meses se murió de una sobredosis de ese poco de cosas. Pobre. Incluyendo ¿no? ese producto sí, que pobre. Era muy de moda en Colombia. Llamado El Perico. Emilio, adelante. Pues ella fue la cantante más importante de la historia de la MPB, la música popular brasilera. Ella lanzó a todos los de su generación, a Milton Nascimento, a Ivan Lins, a Chico Buarque, a Caetano, todos los cantó ella. Pero yo creo que el disco más importante de ella fue en 1974, que para celebrar 10 años de carrera decidió hacer un disco con Tom Jobim, y el disco es considerado una obra maestra. De hecho, esta es la edición especial de ese disco. Van a oírla ella en el estudio al comienzo, como que calentando un poco la voz, y esta versión definitiva, Elis Regina y Tom Jobim con Aguas de Março. Emilio, pero además es que yo recuerdo que la letra de esta canción tiene como 3 páginas, ¿no? Sí, es dificilísima de cantar. De hecho, creo que John Pizzarelli la canta en los conciertos y él dice, no me la he podido memorizar, y le toca salir con la letra escrita, anotada. Creo que es muy, muy larga la letra, ¿no? No repite nada, ¿no? Y muchas palabras son monosílabas, de hecho. Y las aguas de marzo... Son la es que en Río de Janeiro llueve mucho en el mes de marzo, para que sí. La gente nos ubique la historia de la canción. Bueno, muchachos, ya volvemos. Estos son los originales. Que se ríe, pero, hombre. No, pero sabe que no lo volvieron a dejar venir acá. ¿Por qué? ¿Qué fue? Este pero señor Cablales no lo deja venir, no, porque pues que él está en la competencia. Pero, ya volvemos. Una pasadita. Que no te fina, que viene arriba, que no En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ustedes saben que a mí me gustan hoy en día los arepazos lúdicos, ¿no? Como de echar cháchara. No sé si sí. ¿Quieres que echemos cháchara? Echemos cháchara, qué carajo. Sí, echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Vaya, vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasó? ¿Me pueden volver a poner la presentación otra vez? Oigámoslo, oigámoslo. A ver. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿El chiflido quedó bien? ¿Quedó un poquito más atacada la voz? Quedó impecable. No, me quedo con la original porque yo no soy un buen periodista. También sigue abajo. ¡Yo no soy un buen periodista! Faltó para arriba. Mejor Orlando, dicho. Pero el timing, el ritmo que yo le di como director, no lo ataqué tanto. ¿Podemos poner la original, por favor? Muchas gracias. Lo mío, oiga, es conversar, es suavecito, charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa. Y en la anterior que yo no soy buen periodista, pie, no, buen periodista. Presidente, lo importante es conversar rico, rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Les agradezco el esfuerzo, pero en la que grabó está muy atacado. Es que usted sabe que Orlando pone nervioso una margarita, una flor, ¿no? Yo lo entiendo, hermano. No, bueno, hombre. Vamos con el arepazo, pero buenísimo. La leyenda, ¿no? Yo la rotaría, Orlando. Qué cara. La leyenda, pero es que la original es muy fina. La leyenda persistente de la sonrisa de la Mona Lisa de la Gioconda comienza con Giorgio Vasari, quien en su libro Vida de Artistas escribió que mientras la muchacha posaba en su taller en Florencia, Leonardo convocaba cantantes, músicos, bufones para mantenerla en una dulce alegría falsa, evitar la apariencia de decaimiento y melancolía casi inevitable en sus retratos. O sea, quería provocar su sonrisa, pero ¿por qué ese aire de decaimiento y melancolía? Hay dos teorías de que ella sufrió dos enfermedades. No. Hay dos posibilidades. Dígame una de las dos enfermedades que aparentemente tenía la Mona Lisa. Una. Vamos con 40 segundos. Leo el último renglón, no he leído nada. No, yo no tengo ningún problema, estoy tranquilo. Falta la respuesta a Orlando, yo creo que se está tomando su tiempo. Claro, está investigando en la red. Orlando, mal genio. Voy a leer mejor. Bueno. Desde la publicación de 2007 de The Mona Lisa Revealed, The True Identity of Leonardo's Model, del investigador Giuseppe Palanti, se sabe que la modelo Lisa Gherardini murió a los 63 años y que pasó sus últimos días en el convento florentino de Santa Úrsula. Una edad respetable para suponer que arrastraba un problema de salud desde los 24 años, los que tenía cuando posó para ese enigmático retrato, que es el cuadro más famoso del mundo. Y sin embargo no dejan de surgir teorías sobre sus posibles dolencias. Se ha especulado con un posible hipotiroidismo, con un trastorno lipídico, parálisis facial. La última, basada en documentos reales y no en el simple ojo clínico, la lanzó el historiador y crítico de arte de The Guardian, Jonathan Jones, quien apunta que podía tener sífilis. La razón, el hallazgo de un recibo que relaciona su nombre con la adquisición de agua de caracol. ¡Sopa de caracol! Una de las los ingredientes que se utilizaba en la época para combatir las enfermedades de transmisión sexual. Agua de caracol. Esa es la historia. Pues, vamos a leer. Iba a escribir eso. ¿En serio? Juro por Dios, porque la gente se moría de eso en esa época. De sífilis o de tuberculosis. No cuentan. Orlando, mal genio. ¿Qué enfermedad es esa? La que tiene Orlando, pero eso... ¿Me oigan? La ira mata. Eso no es una enfermedad. Es como la depresión. No, Laura no, es de mal genio y no está enferma. Es una neura. ¿Mal genio? No, nunca neura, sabe. Mal genio no es neura. Mal genio es mal genio. La U ha tomado eso neura. Como un beneficio de la vida, el mal genio. Nicolás Samper, tuberculosis. Es lo que son. Cerca, pero es que del pulmón. No. A la vagina y un largo. Estaba entre esas dos. Sí, está entre esas dos. Juliana Correa, cirrosis. Laura Natalia Franco, tuberculosis. Y Laura Hoyos, cólicos. Y mira. No cara sé si la sífilis da cólicos, pero creo que no. Menos uno para Orlando Rivera. Qué pena, no hay nada que hacer. En los originales. Con orgullo. La verdad, yo esta vez estoy de acuerdo con Orlin. Casi nunca estoy de acuerdo con él, pero esta vez sí. La ira mata. No, la ira mata. Bueno, pero buenísimo de paso, Nico. No, ya, y le juro, pensé en las dos, por eso me dije, escucha. No me diga que pensó en el hipotiroidismo, porque no, de verdad. No, esa vaina sí, yo sí dije, no, pero de verdad, esto es un chiste, pues que esa sea la enfermedad, es un chiste. Pero pensé, ¿de qué se moría la gente en esa época? Si no era de tuberculosis, ¿pero sabe era cuánto sífilis? Duró con sífilis, pero de los 24 a 63, tomaba sopa de caracol. ¿Te encantaba esa canción, Orlando? Bien. Imagínese. Esto era una banda, se llama La Banda, no me acuerdo, Banda... La Banda Blanca. Ya ahí se me escapa después, no. Banda Blanca. No, pero no la voy a poner. La Banda Blanca. Porque es que... La Banda Blanca. La Banda Blanca. Claro. Bueno, ¿cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos, Laura Natalia menos 6, yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. Oiga, Nico, pero ¿sabe que lo ha visto usted muy fundón? No, ¿le parece? Es que tenía que... Demasiado aquí fundido. Tenía yo que elegir entre tuberculosis o sífilis. Porque esos fueran los que se me ocurrieron. ¿Y por qué no puso las dos, tuberculosis o sífilis? No, porque usted vale una nomás. O sea, yo pueda mandar... No, pues le valgo una y lo tiro al cielo. Y yo dije, bueno, le meto pues más una. Y yo pensé, pues tuberculosis. Pues es decir, ahí me la jugué. Yo pensé en esas dos porque la gente se moría de esas vainas en esa época. Voy a hacer una pregunta. A la mesa, con un respeto absurdo. Creyendo que Nicolás está diciendo la verdad y que él iba a poner eso y lo jura, ¿no creen que es prudente darle un punto? No, yo pregunto. No, porque acá en este concurso... ¿Laura Hoyos? Las intenciones no valen. Sí, en un mundo paralelo. ¿Nicolás? Parece que no. No para mí tendría que haber un punto, pues... Todo el mundo. ¿Orlando? De vainas no dijeron, no sé, chikungunya. De casi no está ya en el mundo, pero como en Colombia los casi no valen. Pues yo también le daría el punto, pero parece que no se pudo. Sí, parece que no hubo quórum. No hay quórum para ese punto, ¿no? Sí, no. No hubo voluntad política para que me dieran ese punto. Sorry. Acuérdese de la técnica neerlandesa del arte de no hacer nada. Ah, claro. Me leí dos líneas y dije, este es mi libro. O sea, yo de ahí ya lo salgo. Sí, esto es de acá. Eso sí, no hay nada que hacer. Eso es. Además es ilustrado como con gaticos. Y me encantó. Es como excelente. Buenísimo. Me encanta. Bueno, muchachos, entonces... vamos a leer unos tweets, por favor, antes de poner música. Les pido el favor porque estamos olvidándonos mucho de nuestra audiencia, que es supremamente importante. ¿Cómo? Imagínense. A la pregunta, mi querido Nicolás. ¿En qué situación de tu vida pensaste de esto tan bueno no dan tanto? Jorge Botero Luján, Jaime, estoy de acuerdo, suena mejor la original de Cháchara. Estoy de acuerdo, no, es que... En esa es que la otra sale muy atacado, mi Nicky, y la otra es muy bien dirigida, qué pena. Carlos Gómez, saliendo de una feria del automóvil veo que una damisela aborda a un amigo discapacitado con el fin de venderle un par de llantas muy cómodas de precio para su carro, la cual levanta dudas al verlas, me percato que estaban rajadas y les habían pegado con boxer negro. Nota, 0-1. 0-1. La última vez que dije de esto tan bueno no dan fue cuando recibí el correo de Cherry Connor. Soy coleccionista de buenos spams y el de Cherry Connor fue el último que recibí. Te envío el extracto traducido en foto, vale la pena. Pero si es muy largo, no. No, muy largo, brother. 0-1. Bueno, tranquilo. Pamela Barbaricha, ayer ganaste un punto, vas a la final. Cuando estuve en Qatar en una campaña de publicidad, un jequecito se me acercó en el cóctel de cierre y me dijo que me quería enseñar una joya que tenía en su yate. Empecé a toser, me fui al baño. Hubiera sido tú mi rey, me voy contigo así fuera en una piragua. ¡Nota, Nico! ¡Bah! 0-1. ¡No! Era bueno, bueno. Ay, me opino hoy que Samira hoy se ganó el congelador. Es que de verdad, defiendo tu tranquilidad. El congelador, por favor, para Samira. Muchas gracias. En los originales, el congelador. Hay cosas en la vida que merecen hibernar una larga temporada. Otavenga dice... Una chica divina que conocí en una fiesta, hablamos la noche, nos rumbiamos y ya estaba listo el pollo. Y yo no conocí ese dicho, ya estaba listo el pollo. ¿Listo el pollo? Claro. ¿Listo el pollo? O sea, no, listo el pollo, pero no para ese momento, o sea, ya estaba listo. Para esos menesteres, para todos. Y me dice, voy al baño, ya vengo, espera, me dije, ok. Al minuto me dieron ganas de ir y entro al baño y estaba de pie en el orinal. No, Tanico. No, sí, por 5-4. Dios. Dele gracias a Dios que no pasó a mayores. Jaime, qué buena cháchara literaria, Jorgete Padilla. Siempre seguimos aprendiendo algo. ¿Qué tal los aportes del Cachaza Samper? Educándonos con su sapiencia. No ha enseñado nada hoy, oiga. 5-8. Laura. ¿Ah? Sí, parece. Bueno, el dólar subió 25 puntos. Uh-huh. El Dow 189, el Nasdaq 53, el Standard & Poor's 11, el oro subió. Uy, el oro está en 1700. Nico, estuvo en 2000, hola. No, tranquilo, hombre. No, no, no, pero yo le dije, compré los lingotes. No, ¿pero con qué? Yo escucho toda la sabiduría. ¿Cuál ha hecho hoy, Laura? ¿Qué? Y habilidades excepcionales de don Nico y me digo a mí misma... De sí. Esto tan bueno no dan tanto. Gloria Pedraza. 5-5. Bueno, muy bueno. Mi abuela decía que tener la cachaza era algo así como descaro, cero sangre en la cara. Usted tiene la cachaza de llegar harto a las 9 de la mañana. Como el descaro, sí, yo también lo veía por ese lado. No, pues por ahí no es. Jesús Alberto, una noche en una disco con una bella dama, yo tomado y bailábamos, uf, ella turgente, alta, perfumada. Nos besamos y sentí esa lengua carrasposa y gruesa. Jesús Alberto. Ya, ahí vamos. Bueno, despegamos y Emilio, por favor, pongamos una cancioncita y para subir el ánimo, Dios. Y vamos a seguir con música a esta hora. El turno es para lo nuevo de Leon Bridges y Keith Young. Esto se llama Like a Ship. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El gobierno del presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz han establecido que habrá luz verde para que los privados puedan comprar vacunas contra el COVID-19. Lo acaban de decir, que ya se cumplió la primera reunión con los empresarios para estudiar esa posibilidad. En todo caso, luego de la primera fase culminada en el Plan Nacional de Vacunación. Hay polémica en el país por un proyecto que se ha conocido con la intención de que se amplíen los periodos del presidente, el fiscal, el contralor, el procurador y otros altos cargos del Estado. La FM está trabajando independientemente para obtener ese proyecto de ley. En el mundo, el director artístico de los Juegos Olímpicos de Tokio dimitió debido a un escándalo y ahora está en Colombia, son más de 1 millón de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Bueno, en el mundo al instante, entre otras cosas, pues porque han ocurrido muchos asuntos, yo estuve contando aquí una historia hace más bien poco tiempo, de una niña de 14 años que apareció muerta en el río Sena, ¿recuerdan? Sí, que, sí, que al parecer lo que ha pasado es que había sufrido de bullying en su colegio y que al parecer también habrían sacado unos videos donde sale la niña desnuda y ese bullying y todo ese círculo terminó afectándola y se daban peleas entre pandillas. Bueno, ahí echamos un poquito ese rollo, como para poner el contexto. Pues resulta que de nuevo hay otra noticia complicada en París, en la periferia de París, porque un niño de 11 años, atentos, ¿no?, de 11 años, se suicidó la noche del lunes al martes, pues fue eso, después de que lo llamara el director del colegio y lo interrogara por su participación en el acoso repetido a otro alumno de su edad. Pues el niño lo que hizo es que se disculpó ante sus papás por haber participado en el acoso reiterado de su compañero de clase y se lanzó por el balcón de su habitación. Sigue siendo muy llamativo, vuelve otra vez al debate lo que está pasando en la educación, al menos en Francia y particularmente en París, por cuenta de estas situaciones. Ya lo que les poníamos en contexto, la muerte, que, aún sin establecer en qué circunstancias, de una niña de 14 años cuyo cadáver apareció a orillas del Sena, y ahora el suicidio de este menor de 11 años después de haber sido partícipe con otros compañeros más de acoso a uno de sus compañeros de clase. Hizo sus disculpas a sus padres y se lanzó por el balcón. El mundo del instante, ¿ustedes qué tienen, María Juliana? No, espérate, me repongo de esta nota. Me voy con Japón en este mundo del instante, porque hace algún tiempo el gobierno japonés dijo no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hubo un tribunal emitido, pues mejor dicho, el tribunal del distrito de Sapporo, en el norte del país, en ese tribunal la jueza, una jueza llamada Tomoko Takebe, sí, sostiene que el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo constituye un trato discriminatorio sin base racional y es contrario a muchas de las leyes que hay en Japón dentro del país, como el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley. Esto obviamente ha despertado mucha polémica, se está hablando mucho del caso y parece que la voz que alzó este tribunal acerca de lo mal que está lo que decidió el gobierno japonés al no sí. reconocer el matrimonio igualitario, podría levantar otra vez nuevamente dentro del gobierno la charla acerca de si se aprueba o no se aprueba. Qué tema, ¿no? Y hablamos hace poco sobre lo que opinó el ayer, Vaticano, ¿no? Lo que ¿te dijo acuerdas? El Papa, claro. Claro. Sí, qué asunto, ¿no? Es que ese tema está a flor de piel en todos los países del mundo. De acuerdo. Lau, el mundo al instante. Bueno, pues con el golfista Tiger Woods, que ya informó a través de su cuenta de Twitter que está en la casa después de varias semanas hospitalizado debido a este accidente automovilístico que sufrió en febrero y del cual hablamos en su momento. Claro. Él escribió que estaba agradecido por todo el apoyo y el aliento que ha recibido durante las últimas semanas. Parece que pues su recuperación va a ser larga, pero va por buen camino. Bueno, sí, vamos a ver cómo le va y todas las circunstancias sí, pues que rodearon su accidente, ¿no? Sí. Pero quedó muy malito, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Es que la sacó barata, lo que hablábamos aquí cuando ocurrió, creo que la sacó barata. Muy. Pues como el señor Alonso, el piloto, que va con tres platinos, con tres incrustes de titanio en la mandíbula. La no. sacó barata. O sea, baratísima. Debe ser muy harto manejar, ¿no?, un Fórmula 1 sí, con un poco de titanio en el mascadero. ¿Se acuerdan? El mascadero. No, tranquilo, hombre. Cállese o le volteo ese mascadero, ¿se acuerdan? Un mascadero chino bellaco y uno callado ahí muerto el miedo. No, chino bellaco no me dijeron, pero... O se calla sí. le volteó el mascadero. Chino bellaco. Callado, hijo. Ah, no, se puso serio esto. No, eso sí era muy de. Eso era muy sesentero y setentero. Cállese o le volteó el mascadero. Así. Cállese o con dos bofetones le dejo las muelas. Le a boca revés, nueva, pues. No, las muelas al revés, hermano. Claro, le tumbo todas las muelas de un bofetón. Bueno, bellaco. Nico, ¿y qué más? Bellaco, así, no, a mí sí no, me decían bellaco. No, a mí sí nunca me dijeron bellaco. Bellaco es que... miserable, ¿o qué es? No, es bellaco. Una palabra. Bueno. Es un gran insulto, bellaco, me gusta. Es bueno, me gusta. Bueno, sí, ¿qué? Vamos con... sí, pero es bueno. ¿Canción songa o no? Sí. Bueno, vamos con una. Hágalo, vamos, hermano. Con una banda de Los Ángeles. Sus integrantes son... Rena Lovelace, Miranda Miller, Nia Lovelace y Casey Moretta. Ellos se llaman Hey Violet y la canción se llama Brand New Moves. Bueno, Santiago Ángel. Don Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, feliz noche. Todo en orden, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué más de cosas? Bien, bien. Me parece que la selección musical de hoy ha estado especialmente buena. Muy buena. No me digas eso. Eres un hombre de edad de vieja guardia. ¿Te gustó? Pues Júrame de Julio Iglesias. Claro. ¿Te gustó Nat King Cole? Sí. Miénteme. Sí. Bueno, no, ¿qué más? Es de los míos. Oye, muchas gracias por oírnos. A mí lo que me gusta... por lo cual me da mucho gusto que te pongamos al aire, es que veo que oyes el programa y no hay nada más agradable que no esa persona que uno le da paso ahí para que salga, sino que se compenetra con el programa. No sé qué opinas tú, Laura Hoyos, la sensual. Total, total, total. Santiago siempre está muy atento, sabe qué es lo que pasa, cuál es el contexto de todo, muy bien. Es increíble, con la única persona que es suavecita Laura Hoyos es con Santiago. Sí, Sí, ¿qué tal? Increíble. Pues claro. Conmigo también. Mantiene informados, también. Está pendiente del programa. Como la única persona que es fuerte es contigo, Nico. Sí, pero yo insisto que no hay nada más y más chévere para uno como cuando uno hace un programa, que lo haga bien o mal, pero le ponemos, yo le pongo mucho, mi corazón está el 80% de mi tiempo, o sea, yo voy a dedicarme no a hacer nada, pero por ahora el 80% de mi tiempo está en este programa de radio, y me parece chévere que una persona como que esté involucrada y que esté oyendo el programa, no sé cómo explicarlo. Pero hay gente que le dicen, oiga, habla y dice, ya. Nico, ¿cómo? Sí. Dice? Sí, claro. ¿Qué es? Ya. Bueno, Santiago, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasó hoy? Por ejemplo, así dos flashes ahí de hoy que no hacen parte del libreto, pero ¿qué pasó hoy que te impactó, que te gustó, que te preguntaste, que te quedaste así diciendo cachaza? Que te inquietó. Bueno. Jaime, pues una noticia muy importante de hoy es que se va a permitir a los privados que participen en el plan de vacunación, ¿no? Eso es algo que muchos sectores estaban pidiendo y que el gobierno ya por fin empieza a dar luces un poco más claras sobre la participación de privados, en todo caso luego de que se termine la primera fase como estaba en el decreto original del plan de vacunación. Pero muchos sectores privados y también congresistas y líderes de opinión pues estaban insistiendo a que el gobierno permitiera la participación de privados para hacer más ágil la vacunación, y el ministro dijo hoy luz verde, vamos a hacerlo y nos estamos reuniendo con los empresarios para establecer cómo va a ser ese proceso. Muy importante eso. Bueno, y para mañana, ¿qué tenemos, mi querido Santiago? Mire, esta tarde es un poco escandalosa. Saludos a los congresistas de la República que están escuchando los originales, porque hay escándalo en el Congreso. Se conoció una propuesta que tiene el origen de la Federación de Municipios y que podría convertirse eventualmente en un proyecto de ley. Hay congresistas que ya están firmando ese texto para que se convierta en proyecto de ley, o por lo menos para que empiece a discutirse en los cuatro debates en el Congreso, y que tiene que ver con la ampliación de periodos a altos cargos del Estado, empezando por el presidente de la República. Eso, ¿por qué es polémico? Bueno, pues porque Fede Municipios propone que el periodo del presidente no se termine en el 2022, sino que se termine en el 2024. Igual que todos los congresistas actuales, cuyo periodo se termina en 2022, y pues habría elecciones naturales ese año, que se termine su periodo en el 2024. Pero además proponen también que los periodos del fiscal, del procurador, del contralor, del registrador pasen a ser ya no de 4 años, sino de 5 años, cobijando a los cargos actuales, es decir, a la procuradora Margarita Cabello, al fiscal Francisco Barbosa, etcétera. Y también propone, para sumarle un poquito más de polémica, porque todavía no era suficiente, que los cargos de los magistrados de las altas cortes pasen a ser ya no de 8 años, sino de 8 a 10 años, y que también cobije a los magistrados actuales. Eso pues básicamente es refundar la Constitución, y hay un poquito de escándalo hoy en el Congreso de la República por eso. ¿Probabilidades de que eso pase? Ninguna, pero pues bueno, puede haber sorpresas. Me han dicho fuentes del Congreso que ya hay unas 10 firmas de congresistas que les parece pues muy acertada esa idea. ¿Pero eso implica cambio de la Constitución? Sí, claro, eso como son cambios a la Constitución, entonces tendrían que ser ya no 4, sino 8 debates, porque no sería un proyecto de ley, sino un proyecto de reforma legislativa. Esos periodos están establecidos originalmente en la Constitución del 91, y pues cambiar los periodos es un cambio constitucional que es algo. Pero ahí bien sí importante. Voy a hacer una pregunta, pero no a ti, Santiago, sino al constitucionalista ad hoc. Gracias. Nicolás Samper. Gracias, muy amable. Sí. Sí. Cuénteme, yo estaba pendiente. Cuando el presidente Santos estaba en el poder, los presidentes podían ir por 2 términos hasta 8 años. Y él quitó eso y solo pone ir 4. Eso nunca fue la Constitución. ¿Eso qué tan diferente es de cambiar que el presidente Duque sea de 4 a 6 años? Yo sé que estoy haciendo una pregunta muy infantil, pero ¿no es como el mismo concepto? Hablando de presidentes. Bueno, pero es que ¿cuántas reformas constitucionales ha habido desde el 91, si hablamos de eso? En esas cuentas, pero pues, sobre todo el de los dobles periodos, ha habido Santos muchos. Cambiara que los presidentes no pueden ser sino solo 4 años presidente, ¿él fue a la Constitución para ello? No. ¿Cómo cambiaron sí eso? ¿Sí o no, Santiago? No, fue un proyecto de acto legislativo, sí. Fue una reforma constitucional. Claro. Sí. Ah, ok. Es que eso ha pasado varias veces. Era una pregunta. El articulito y tal. Eso ha pasado varias veces. Los infantes preguntan como niños. Los grandes contestan como grandes. ¿Qué opinas? Exacto. Me parece impecable. Bueno, ¿en qué estamos, Santiago? Es que me perdí. No, ese es el primer tema del que vamos a estar hablando mañana. Vamos a estar hablando, por supuesto, con Fede Municipios. Mire, esto es importante porque el autor de esta propuesta, pues no es ningún congresista, es el director ejecutivo de Fede Municipios, que es Gilberto Toro. Ya lo había dicho, en todo caso, el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, han dicho: no estamos interesados en ninguna ampliación del periodo presidencial. El presidente Iván Duque, y lo cito textualmente, ha dicho: mi periodo se acaba en agosto del 2022, pero pues esto ha desatado un escándalo. Bueno, Santiago, pero espero que tengamos la ñapa. ¿Qué más tenemos mañana? Sí, señor. Un poquito desajustado el mundo, muy grave lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia. La última noticia es que Moscú llamó a consultas a su embajador en Washington luego de las declaraciones del presidente Joe Biden, que se refirió al presidente Putin como a un asesino. Y eso es una mentira tenebrosa, Nicolás. Y me muero de la pena. Pero ese señor de asesino no tiene nada. Sí, yo creo que el señor no me parece que es una igual. Falacia. Una falacia, vulgar. Y mañana van a tocar ese tema es chévere, buenísimo. Sí, sí, sí, sí, okay. La crisis diplomática. Bueno, pero a mí me parece que Biden, por lo menos, con el tema China y Rusia, está comportadito, me parece. Tranquila, está pudriendo un poco, ¿no? No, pero es que le toca atacar muy duro, hermano, es que de verdad. No, digo yo, la está pudriendo un poquito, creo yo. Como si le está pudriendo, le está embarrando, le está... En cualquier momento se pudre todo, sí, usted sabe. Sí, es que se mete con unos cosos muy raros. La está pudriendo un poquito. Sí. Bueno, Santiago. Con Corea del Norte pues... también, ¿no? Enemigos que se usan. No, pero es que la Corea del Norte, esa luna de miel de Trump con ese señor Gordín, de pronto era porque los dos tienen el mismo peso, pero eso no tiene ni pie ni cabeza. Dice que me escribió cartas de amor a... Pero es que está un poco ajizoso también, como para arrancar. Sí, está muy ajizoso. Retorcito con todos. Bueno. Sí. Pero yo estoy a favor del señor que está totalmente escalabrado. Me gusta Biden, un poco desvencijado, pero muy desportillado, pero bueno, ahí tiene una vicepresidente atractiva, morena, tu amiga, bonita, tu gente, bonita, política. Santiago, gracias, mañana de 4 a 10, el mejor noticiero de la mañana en la radio, la FM, abrazo al grupo, ¿ok? A ustedes, Jaime, mil gracias. Bueno, Emilio, vamos con musiquita a esta hora, por favor. Vamos a continuar entonces con esta versión nueva de un clásico que originalmente es la canción más famosa de la banda Yes. La original es del 83 y esta es una versión, un remix que hace Urban Phoenix con la voz original de Yes de esto que es Owner of a Lonely Heart. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Bueno, esto yo sé que le va a impactar un poquito a María Juliana, sé que Nicolás pasa derecho, no, pero y Laura mira al horizonte y silba, ¿de acuerdo o no, Nico? ¿Usted qué piensa de mi percepción de lo que va a pasar? María Juliana va a dar un grito al cielo. ¡Ah! Bueno, sí. Sus palabras dejan congelado, escondido entre los arbustos con sus otros tres hijos. La mozambiqueña Elsa vivía una de las peores pesadillas que una madre pudiera imaginar. Paralizada por el miedo y la impotencia, la mujer de 28 años no pudo hacer nada cuando los yihadistas interrumpieron la huida de su hijo Felipe de 12 años. Elsa lo recuerda así. Aquella noche nuestra aldea fue atacada y nuestras casas incendiadas. Cuando todo empezó, yo estaba en casa con mis cuatro hijos. Intentamos escapar hacia el bosque, pero cogieron a mi hijo mayor y le cortaron la cabeza. No. No pudimos hacer nada porque nos habrían matado a todos. Un informe de la organización humanitaria Save the Children denunció ayer que varios niños han sido decapitados por el grupo islamista Al-Shabaab en el norte de Mozambique, en el marco de una brutalidad creciente sobre la población civil. No es la primera vez que decapitan a sus víctimas. En noviembre, los milicianos cortaron la cabeza a 50 personas en un campo de fútbol y es habitual que castiguen de esa forma a algunas de sus víctimas. Y ya se cuentan por miles. El conflicto ha provocado casi 700.000 desplazados y 2.655 muertes, según el recuento del think tank estadounidense. Bueno, más de la mitad de los fallecidos eran civiles. María Julia, ¿tu opinión? No, terrible. Pero estás inerte, silenciosa. No, con pero los ojos desorbitados. ¿Qué puedo cortiflona opinar ante una matanza? Pues, ¿cómo es que de cortiflona, Nico? Esto no es chistoso, hermano, sea serio, hermano. Por pero favor. Es que está muy cortiflona, sí, en su reacción. Nicolás. Nico inerte, ¿vieron? Y Laura al horizonte mira, ¿no? No, la verdad es que yo vi algo por encimita y me pareció muy impactante porque además ese es como el rango de edad que están escogiendo, ¿no? Para decapitar. Me parece terrible, además una de las muertes más espantosas. Es que es simbólica, tú sabes, ¿no? Es como, como una muestra de poder de una institución terrorista, ¿no? Sí, pero impresionante. Nico, el infierno. Mire, esto es un caso en Sevilla y un juicio que ha llegado a ya una sentencia, de hecho. Son 23 años de cárcel que se los dieron a un hombre en Sevilla que estaba casado con una mujer. Llevaban 47 años de matrimonio. En el juicio se supo qué pasó. El hombre le dio 9 hachazos a la mujer. Ay. En el cráneo, en el tórax, en sus piernas, y la mató. No solamente se conformó con eso, cuando estaba tirada en el piso la mujer agonizando en medio de un lago hemático, la pateó para terminar de rematar su faena de sangre. Pues cuando le preguntaron ídolo, ¿qué tal los adornos? Siga, Nico. Cuando le preguntaron a este hombre, a este feminicida, porque además fue procesado así, como un feminicida, le dijeron, bueno, ¿y cuál es su defensa, que es indefendible, pero qué lo llevó a usted a ese punto límite en su vida de haber asesinado? Y él dijo, mire, yo creo que mi mujer estaría todavía viva si yo hubiera dejado la bebida a tiempo. Entonces le dicen, bueno, ¿y usted cuánto toma? Yo todos los días me tomaba un litro de manzanilla. Y ese litro de manzanilla un día me cambió la perspectiva y por eso maté a mi mujer. Por supuesto, la teoría del litro de manzanilla, sí, Un litro de manzanilla. No, pero eso va con más vainas. Para que sean cuidadosos. Pues. Entonces, a pesar de la excusa del litro de manzanilla, la justicia dijo, perdóneme, pero aquí no hay posibilidad de que usted salga libre. 23 años de cárcel le han dado al hombre de la bota de la manzanilla. Yo creo que es la mejor nota del mes. Del año, le podría decir. No, del año no, del mes. Pero está top 10 del año, sí. ¿Quién tiene un infierno así como el que yo di? Como el de Nico. Yo tengo, pensé que como el de Nico. Yo tengo un infierno picosón. Picochón. Infierno. Le podríamos llamar a la mansión del horror, como le dicen algunos medios en Estados Unidos, a la casa que fuera de Jeffrey Epstein, donde él y sus invitados pues abusaban de menores de edad. Esto es en Nueva York. Pues esta casa se acaba de vender. El precio inicial eran $88 millones. La casa tiene 40 habitaciones y 7 pisos. Pero al final no se pudo vender por tanto dinero. Se vendió por $51 millones. Quien la compró es un ex ejecutivo de Goldman Sachs. Actualmente es inversor en Bitcoin y planea irse a vivir allí con su esposa cuando se mude de Londres. ¿Y qué va a hacer con todos esos fantasmas de niñas violadas? Sí, ¡qué horror! Casa, ¿no? ¡Horrible! Sí, ¡qué horror esa casa! ¿Quién quiera comprar eso? ¿Qué hace uno viendo así esas imágenes de niñas corriendo? ¿El lugar tiene que ser? Bueno, lo importante es que muy, muy terrible ese dinero. Bueno, lo importante es que la vendieron y esa plata no es para él. Eso es pues alguna platica le sacaron. Es, de hecho, va para el programa de compensación de las víctimas. Seguro, claro. Sí, sí, sí. Tiene, claro. ¿El contralor qué dice? ¿Ad hoc? No, el ministro ad hoc. Como me puso Santiago. Ministro constitucionalista ad hoc. Ad hoc y forense. Contralor ad hoc. Eso es un tema de contralor o procurador. Procurador. De las dos. Bueno, el contra. Quiere que le dé también fiscal, pero no, no. No nos ha llegado ese tema. Espere que falta. No, exacto. Cuando llegue la hora de prisión. Cuando llegue la justicia penal y todo eso, yo con mucho gusto le hablo. Bueno, pues leamos los últimos tweets. Yo creo que esto ya falleció el tema. Estuvo chévere, pero a la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente, que es, ¿en qué situación de tu vida pensaste de esto tan bueno no dan tanto? Bueno, cuando vas a un almacén en todo lado y le doy el 50%, y entras y solo son los calzoncillos, está ya 38 para el señor Barriga. Nota. 0-1. Chief, ¿qué pasa que están subiendo los podcasts a Spotify y están cortando toda la música? Uy, brother, no sé. Laura, derechos. Natalia, te contesta, ¿no? Por derechos debe ser. Saliendo de una feria del automóvil veo que una damisela aborda a un amigo discapacitado. Ya lo leímos. Y ya, no hay más, Nico. Escoja su ganador. Bueno. Es la... uy, no, yo estaba, iba a dar una hora equivocada. 7:41. Sí, son las 7:41. Emilio, por favor, pongamos musicoide, por favor, gracias. Listo, vamos con Just Stone y una canción de su segundo álbum, Mind, Body and Soul, del 2004. Esto fue número 9 en el Reino Unido y es You Had Me. You had me, you lost me, you wasted, you caught me. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pero que me diga, no, que bien. Es que no hay un mejor plan que ver los Juegos Olímpicos del 23 de julio al 6 de agosto. Y la televisión española, la TVE, anuncia que acaba de adquirir 400 horas de las 8.000 horas que ofrece el Olympic Broadcasting Service, el organismo de radiodifusión olímpica. En los Juegos de Río del 2016, por ejemplo, se emitieron 5.000 horas. La televisión española ha explicado que se centrará solo en aquellos encuentros que tengan participación española. Imagínense ustedes la cantidad de españoles que hay para transmitir 400 horas de olímpicos. ¿Verdad? Sí, eso es. Y además la inauguración y la ceremonia de clausura. ¿Cuánto va a pagar la televisión española por esto? En euros. Euros. El que me ponga dólares, menos 4. Avisado. Bueno, bueno. Bueno, ahí voy a perdonar a María Juliana Correa porque niñita consentida, colgada del cielo. Bueno, bueno. María Juliana Correa, es que no sé qué quiere decir esto, puso 10-0. Voy a leer 100 millones de euros. 100 millones de euros. Orlando Rivera, 40 millones de euros. Laura Natalia Franco, 5 millones de euros. Laura Hoyos, 2 millones de euros. Mi amor, ¿esos son moneditas de chocolate, Laurita? A ver qué puso Nico. Y Nico, 100 millones de euros. Nadie, menos Laura Hoyos, que tiene menos uno. Ah. Es que esos son moneditas de chocolate, mi amor. En los originales. Orlando cerca, pero el 30 no le dio. La correccional. Bonita de chocolate, bonita de chocolate. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 54.6 millones. Euros. Nico, algún ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos, Laura Natalia menos 6 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico tiene 1 punto. Nico, hay que dejar que le respiren en la nuca, que no le respiren más en la nuca. Yo me encargo de eso mañana, ¿ok? No, tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, le informo. Ganador del Twitter de hoy, del tema del día, ¿cuál? Sí, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Ese fue como el tema del día, cuando viste pues que eso se cumplía. Y dijo, Gloria Pedraza, yo escucho toda la sabiduría y habilidades excepcionales de Don Nico y me digo a mí misma, de eso tan bueno no dan tanto. Y tuitera dijo... Cuando un amor de verano ofreció ayudarme a tramitar visa, hospedaje y trabajo para vivir en Suiza, eso seguro había tocado pagarlo con sudor y no de mi frente. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y el suyo es muy bueno porque es la verdad. Es que de lo suyo tan bueno no dan tanto. Es que yo digo eso todos los días cuando oigo a Nicolás. Yo digo, de eso tan bueno no dan tanto. Tan bueno no dan tanto. No, es que yo necesito tener una charla con usted y otro man. Bueno. Muchachos, mañana a las 5 en punto los invito a las 8 a estar con Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche a continuación. Mañana el noticiero a las 4 de la mañana la FM. Y mañana a las 5, vas toda la programación estupenda. Estupenda. Y a las 5 vamos con los originales y así. Por lo pronto, Emilio, me haces el favor, si es de tu querer, despedir el programa con música. Estoy muy suave hoy, ¿no? Estoy... Pero suavezongo. En modo cachaza. Ok, pues vamos a despedir con esto. El nuevo sencillo de Billy Davis Jr., que pues dice ser de Marilyn McCoy, Billy Davis Jr., solo que pues hemos llegado a la conclusión de que Billie no la deja cantar este cover de un clásico de Paul McCartney, Wings, Silly Love Songs.